la mesa 18. Un mozo grita cada instante en ese bar. La gente cree que lo pide algún borracho y la sorpresa del momento es general. En esa mesa está bebiendo una muchacha. Es otra historia de amor y decepción. Tiemblan sus manos porque no está acostumbrada y le pone equivocada un disfraz al corazón. Tiemblan sus manos porque no está acostumbrada y le pone equivocada un disfraz al corazón. En cada gota de su llanto hay un hastío y su pañuelo está mojado en falsedad. Ya siempre copas, cigarrillos y botellas, es el juguete del bullicio de aquel bar. Sale a la calle y los hombres al acecho quieren comprarle sus besos, su amistad, porque la vieron en la mesa 18 quemar su vida y su personalidad. Cada gota de su llanto hay un hastío y su pañuelo está mojado en falsedad. Y así entre copas, cigarrillos y botellas es el juguete del bullicio de aquel bar. Sale a la calle y los hombres al acecho quieren comprarle sus besos, su amistad, porque la vieron en la mesa 18 quemar su vida y su personalidad. Quemar su vida y su personalidad. Quemar su vida y su personalidad.